Hola Eva. Antes, cuando yo era muy pequeña, casi un bebé, papá solo era escritor. Todavía escribe, pero parece que ya no le gusta tanto. Anoche se bebió unas cuantas copas y me dijo que ya no tenía miedo. Me dijo también que cuando era joven, un poeta mayor le había dicho que el tiempo se ocuparía de él. Luego comenzó a balbucear. El Tíber es el peregrino. El Tíber es el peregrino. El Tíber es un río. Recordé después de revisar mi examen de geografía, en el soneto de Quevedo. Me contestó como si estuviese en una incómoda nube. Oh, peregrino, proclamó con una irónica e hiriente sonrisa que parecía hacerse daño a sí misma. Debería hacer correr un río de sangre. A nadie le importa. Este país no importa como los otros. ¿Qué países importan?, le pregunté a mi padre. Tal vez me serviría su respuesta para la recuperación de geografía. Los que tienen ríos fugitivos que permanecen y duran. Los que tienen ríos importantes. Nuestros ríos son bonitos, le dije a mi padre. ¿Por qué no son importantes? Porque nadie conoce sus nombres, me contestó. ¿Quién puede hacer que se conozcan?, le pregunté a mi padre. Nunca he sido prematura en sueños, así que tal vez de mayor, dependiendo de su respuesta, quería ser riera o informadora de ríos, o doctora de ríos, o ingeniera de ríos, o astronauta de ríos. ¿Es algo que puedan hacer las chicas también?, indagué. ¿Quién, papá? ¿Quién puede hacer que se conozcan los ríos? ¿Quién tiene ese poder? Los poetas, me respondió, sirviéndose otro trago. Las sequías y, tristemente, también los asesinos. Gracias.